son prohibiciones de higiene mental. Quien separó los colores fabricó las casillas que has de ocupar. Abel dividió el planeta, enterró en sus mazmorras el nervio del sur. Aquel que cerró las puertas, levantando muros que no saltes tú. Alguien tomó en sus manos las manos de todos, confirmó su ley. Quiere el Señor adoctrinar sabiduría que no nos quita la sed. Yeah.